Entrevista UG. Hoy en UG Noticias nos da muchísimo gusto que nos acompañe vía telefónica el doctor Gerardo Martínez Delgado. Él es profesor investigador del Departamento de Historia de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, y en esta ocasión en particular queremos hablar con él porque ha salido un nuevo número de Oficio, revista de historia e interdisciplina, una revista tanto impresa como digital, nos dice su sitio en internet, que él actualmente coordina. Gerardo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti. Inicialmente, Gerardo, las generalidades de esta revista que llega a su número 11. Sí, es una revista científica del área de historia que pone énfasis en la interdisciplina, en la necesidad de ampliar los diálogos desde la historia con otras disciplinas. Esta revista se ha publicado desde el Departamento de Historia hace 6 años y actualmente, como mencionas, ha llegado a su número 11. Es una revista semestral, se publica el 1 de julio y el 1 de enero de cada año. Entonces, estamos ahora circulando con este nuevo número. Ahora es una revista arbitrada para quienes no se dedican o no nos dedicamos a la investigación. ¿Qué implicaciones tiene esto? Sí, es una revista que sigue un método de evaluación de los textos que se postulan para su publicación. Este concepto de arbitrado significa, en el caso, que se somete a la evaluación de 2 pares, de 2 especialistas en el tema del artículo que se somete a publicación, quienes hacen un dictamen y sugieren a la revista si debe publicarse, si no debe publicarse y en qué condiciones, si los autores, si el autor o la autora debe hacer modificaciones, si debe hacer alguna serie de ajustes a los textos que propone. Se conoce como una evaluación doble ciego porque ni el autor conoce a sus evaluadores ni los evaluadores conocen al autor, y esto permite tener mayores márgenes, mayor garantía de que el artículo cumple con la calidad requerida y que podemos asegurar una mejor publicación y una buena calidad de la revista. Y digamos, en el mapa a nivel nacional de este tipo de publicaciones, ¿cómo está ubicada Oficio, revista de historia e interdisciplina? Oficio es una revista joven. La trayectoria de las revistas científicas suele ser larga y en sus primeros pasos, en sus primeros años, tarda un poco en consolidarse. Digamos que nosotros estamos tal vez a medio camino. El proyecto que se ha tenido hace mucho tiempo desde el Departamento de Historia es que a largo plazo se consolide. Por poner un ejemplo, una de las revistas que tiene mayor proyección en México es Historia Mexicana, que se hace en el Colegio de México y es una revista que tiene 60 años, poco más tal vez. Entonces, eso nos habla del largo camino que se tiene que transitar. En el panorama nacional, quizá hay unas 8 o 10 revistas en el área de historia que tienen un prestigio ganado a lo largo, no de años, sino de décadas. Pero al seguir la evaluación, al seguir estos criterios muy estrictos de dictaminación, nosotros pensamos que estamos posicionándonos y que estamos a la altura en algunos sentidos o en muchos sentidos de otras revistas similares en el área de historia y en general de las ciencias sociales. Eso nos ha permitido avanzar y ir teniendo un reconocimiento, si se quiere, todavía modesto, pero cada vez un mejor posicionamiento en el área. Y finalmente, en torno a la revista, tienen un consejo editorial integrado por importantes investigadores en el ámbito nacional, pero también tienen una consultoría en el ámbito internacional. Así es una de las formas también que tienen las revistas científicas de garantizar la calidad de sus publicaciones. El consejo editorial trabaja muy de cerca en la producción de la revista. En algunas ocasiones, por ejemplo, hace sugerencias sobre dictaminadores, sobre el perfil de los dictaminadores que deben evaluar los artículos. Y hay también, como señalas, un comité asesor internacional que está al tanto de la revista, que contribuye a promoverla y asegurar la calidad. En el comité asesor internacional tenemos a investigadoras e investigadores de la Universidad de California en San Diego, de la Universidad del País Vasco, de la Universidad Libre de Berlín, de la Universidad de Barcelona, la Universidad de Turín, entre otros, ¿no? Entonces, esto permite también darle mayor respaldo y solidez a la publicación. ¿Qué es lo que guía cada número de oficio? Y en este sentido, ¿hay algo que guíe al número 11 o cómo se va conformando cada número? Sí, se procura en algunos de los números incluir un expediente en el que se integran algunos artículos que discuten o que se relacionan con una temática común. Hemos tenido algunos expedientes sobre la conquista del Nuevo Mundo, por ejemplo, en el 2018, sobre la práctica de la ciencia en México a partir del siglo XVIII, sobre la historia y la interdisciplina. Y el tema central de este último número se titula Intervenir y administrar las ciudades mexicanas, intereses, ritmos y procesos urbanos, 1863-1910. En este expediente se reúnen estudios sobre las ciudades de Guadalajara, de Oaxaca, de Guanajuato, de Veracruz y de León, en los cuales se abordan diversos aspectos sobre las transformaciones urbanas en estas ciudades en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera mitad del, perdón, en la primera década del siglo XX. Gerardo, además esta característica de la interdisciplina sí le da un enfoque diferente a oficio. Es una de las apuestas de la revista que hemos tratado de conectar también con el programa de maestría en historia. Es una maestría en historia que subraya su carácter interdisciplinario y en ese sentido sí se trata de marcar esa importancia. En oficio es frecuente que colaboren antropólogos, filósofos, sociólogos, estudiosos de la literatura, en fin, tratamos de ampliar desde la práctica, desde la investigación histórica, la participación, la promoción de un ámbito interdisciplinario. Si quisieras hablarnos del contenido actual de oficio. Sí, como decía, es un expediente que reúne artículos sobre ciudades y sobre un momento importante en la historia de estas. Se tratan algunos aspectos como el de la administración de las ciudades y en él se destaca o se puede ir siguiendo la participación de las autoridades municipales y estatales, por ejemplo, en la intervención de la ciudad. En este momento se vivió un desplazamiento de la autoridad municipal por los gobiernos estatales, incluso en ciudades como Guadalajara. Su ayuntamiento fue progresivamente desplazado. Y muchas de las obras de la propia administración de la promoción de infraestructura pública urbana fue tomada por el gobierno del estado. Lo mismo ocurrió en una ciudad como Guanajuato en la misma época, los años finales del siglo XIX. Pero hay también otros aspectos que yo diría cruciales, otros cambios muy importantes que estaban ocurriendo en esta época. Uno de ellos es el cambio de escala en la intervención pública, en la infraestructura pública. Por ejemplo, en el caso de Guanajuato, se realizaron obras que por su naturaleza, por las necesidades tecnológicas, por las necesidades financieras, por la capacidad de las empresas que podían participar, prácticamente no tenía antecedentes. Entonces, hay una serie de procesos que están ocurriendo, como estos que menciono, como la introducción de los tranvías, la administración o la necesidad creciente de administrar la movilidad en las ciudades, la promoción de algunas primeras colonias modernas en las que había casi siempre ingredientes de especulación, de la primera especulación inmobiliaria, en fin, una serie de aspectos que cubren los artículos que integran este número. ¿Quiénes participan? Participa Dora Sánchez Hidalgo de la Universidad Veracruzana, Juan Hugo Sánchez García de la Universidad de Guadalajara, Marcela Martínez de la Universidad de Guanajuato, Danilia Calderón del Instituto Mora, y hay también algunos autores de artículos que forman parte del número, pero que no integran este tema central. Participa Fernando Betancourt de la UNAM con un artículo que se titula Historiografía y Sistema, Función, Autorreflexión y Temporalidad. Hay un artículo también de Francisco Iván Méndez, también de la UNAM, que publica un texto sobre dos periódicos, El Pueblo y El Demócrata. Él llama, los caracteriza como el último suspiro de la prensa carrancista y hace un análisis de todo el contexto político, de toda la situación política que tiene que ver con el fin del carrancismo y el papel de la prensa en ello. Hay además una sección de reseñas en las que se hace justamente una revisión de algunos libros de publicación reciente en el área. Gerardo, si bien es un trabajo, una publicación académica y con todo el rigor que ya nos has comentado, sí puede ser del interés de un amplio sector del público. No solamente es, digamos, un correo entre profesores e investigadores en el tema, sino que muchos podemos encontrar ahí cosas que realmente nos pueden ser de utilidad y de interés. Me parece que sí, es una de las ambiciones también, de los intereses que se tienen. Me parece que es importante que el conocimiento científico circule entre los propios hacedores de ese conocimiento, que se desarrollen discusiones, que haya un avance sobre las investigaciones y los temas que se tratan, pero desde luego también que ese conocimiento se difunda, y en ese sentido me parece que esta revista tiene esa aspiración. Una de las mejores formas también que se han desarrollado en los últimos años y de la cual Oficio participa es el acceso abierto a la producción científica. Entonces, hasta hace unos pocos años, este tipo de revistas tenían una circulación solamente impresa y muy limitada a estos círculos de especialistas, y el acceso abierto en Internet permite abrirlo, justamente permite darle acceso a todos los interesados. Se publica al mismo tiempo en la versión impresa y en la versión electrónica, y esto permite una mayor circulación de los textos. Que podemos encontrar en www.revistaoficio.ugto.mx. Ahí está completo, Oficio, revista de historia e interdisciplina, de la cual nos has platicado hoy, Gerardo, como coordinador. No sé si quisieras agregar algo que se me haya pasado preguntarte y que sea de tu interés que se conozca. No solo la invitación para que consulten el sitio y puedan revisar la totalidad de los artículos que se han publicado en estos 11 números, que los interesados en publicar puedan también revisar ahí las normas editoriales, los lineamientos, que los interesados en conocer los textos puedan acceder a ellos, descargarlos, leerlos, por supuesto, y todo el que esté interesado en este asunto pueda tener todos los elementos en este sitio. La situación de contingencia sanitaria no evitó, obviamente, la impresión en físico de Oficio. No, está ya listo el número. Tiene una circulación, debo decirlo también, en este caso sí muy muy limitada. Se imprimen unos pocos ejemplares, fundamentalmente de respaldo para los autores, para algunos interesados que quieran tener realmente el ejemplar impreso, pero con la gran facilidad, con la gran ventaja de que se puede acceder a él, se pueden descargar los artículos, como digo, imprimir desde el portal. Doctor Gerardo Martínez Delgado, profesor investigador del Departamento de Historia de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato y además coordinador editorial de Oficio Revista de Historia e Interdisciplina. Muchas gracias por estar hoy en Radio Universidad de Guanajuato y esperamos pronto compartir lo que de tu trabajo también está en Oficio. Muchas gracias, Gloria.